terminamos por olvidarnos de la obligación principal, que es representar a todos. No cada uno al suyo y defender al suyo, sino a todos. Entonces, que las responsabilidades son compartidas. ¿Qué duda cabe? Y en España hace mucho tiempo que se discute de la gobernanza. Y la gobernanza de un país descentralizado como España es una gobernanza que habitualmente tiene que estar coordinada, no solo en épocas de crisis. Es la